solo en él. La virtud que da perfecto bienestar. En todos mis pesares, de siempre mi sostén, me manda sobre él mi carga echar. Es el lirio de los valles, la estrella del amor. A mi alma es el más bello de un millar. Alivia mis pesares, mi buen amigo fiel. En la tentación es torre eficaz. Del corazón arranco los ídolos por él y las faltas que me apartan de su faz. Si todos me desprecian, yo firme quedaré. Por él tendré victoria sin cesar. Es el lirio de los valles, la estrella del amor. A mi alma es el más bello de un millar. Si cumplo sus mandatos viviendo por la fe, en mis duras pruebas él me sostendrá. Rodeado de sus brazos yo nada temeré, con sus huestes el Señor me guardará. Entonces a la gloria iremos para ver su rostro y el cielo heredar. Es el lirio de los valles, la estrella del amor. A mi alma es el más bello de un millar.